FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me lo prestó. Me lo prestó. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Bueno, hoy tenemos por delante el último día de la semana con lo que nos queda. Estamos en reserva hoy, así que necesitamos de la compañía de ustedes para transitar la última propuesta de esta semana. Comienzan las vacaciones de invierno para los pibes. ¿Y tendrán vacaciones los legisladores? Entiendo que no. En la provincia de Buenos Aires sí. En el orden local hay un trabajo por hacer. Y ese trabajo nos convoca a nosotros también como programa radial, como integrantes de esta propuesta, a acercarnos a algo que tiene fecha y tiene fecha de vencimiento. Desde el instante en que el Consejo Deliberante le prorroga a la empresa El Trébol el contrato que se había originado hace 10 años atrás. Y solamente en los últimos años comienza a tener más fuerza el tema de la basura, vinculándose la basura al pago indebido, a la corrupción. En los últimos años, digo, esto tiene más fuerza y hace su pico más importante en el momento en que el Consejo Deliberante, sin mayores explicaciones, el oficialismo y quienes acompañaron la iniciativa de una tasa de derecho volcado, habilitan la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Cuartel Quinto, allí en la Cava de Stefani. Y eso sí permite una vinculación entre la basura, el negocio y la no prestación del servicio. El Trébol tiene una denuncia penal, dicen algunos. Las autoridades municipales tienen, algunas autoridades municipales, el ex intendente Arregui, hoy diputado nacional, el actual intendente Mariano Hues y parte del equipo histórico del licenciado, están denunciados por el concejal Carlos López a partir de los incumplimientos ya objetivos y obscenos en que incurrió el gobierno, existiendo elementos para contrarrestar ese pago ideal que siempre hace la municipalidad cada año con el Trébol. Lo había anunciado Carlos López, que finalizaba el contrato con el Trébol, y también había anunciado, y nosotros compartimos la nota que le hicimos, que son 120 días aproximadamente, o 120 días para ser exactos, los que tienen cada uno de los concejales para evaluar un proyecto que arribó al HCD. Y está en línea Carlos López, y le agradecemos mucho que nos atienda porque queremos saber, aunque sean trazos generales y gruesos, de qué trata el proyecto que envió Mariano Hues para que Moreno tenga un servicio de recolección de residuos, si es un esquema mixto. Qué elementos tiene, por lo menos, insisto, en trazos gruesos para que podamos evaluar si el modelo de gestión operativa respecto a la recolección de residuos domiciliarios es parte del relato, es una forma de enmascarar el negocio o efectivamente hay una intención política de ponerle algo de límite al escándalo de la basura. López, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una aclaración antes de empezar, sí, con el tema del análisis preliminar del pliego, porque recién lo hemos tenido a disposición ayer. Entonces, hicimos un vistazo general y no pudimos hacer un análisis pormenorizado, que a eso nos vamos a abocar a partir de ahora. La aclaración que quería hacer es respecto a la causa penal, porque es cierto que son los incumplimientos los que de alguna manera disparan esto, pero no es por el incumplimiento mismo, porque el incumplimiento daría lugar a la rescisión de contrato, bueno, que ya está en su etapa final. El problema y la denuncia sobre los funcionarios es porque se les paga a la empresa sabiendo que no ha cumplido, lo que constituye una defraudación grave, porque son fondos públicos y por los montos de que estamos hablando. Claro. Es un poco para, digamos, si bien es un tema que hemos hablado suficientemente para que aquel que por primera vez toma contacto con el tema, hacer esta mención. Acá hay una actitud dolosa por parte de los empleados y funcionarios municipales, fundamentalmente no empleados, de pagar a sabiendas que el servicio no se realiza, uh-huh, con un grave perjuicio para las arcas, pero fundamentalmente para el vecino de Moreno. Muy bien. Con respecto al pliego, como dije recién, el primer vistazo por encima, porque uno va a las cuestiones que le parecen centrales, por ahí nos encontramos en otros sitios cosas más sustanciosas, pero fuimos, primero tengo que decir que se prevé la división del distrito en tres zonas, que no son iguales. No son iguales, son de distinta magnitud en lo que hace a los recorridos. La mayor es casi el doble de la menor, y después obviamente hay una que está entre medio. Esto, según lo que alcancé a leer, prevé la posibilidad de que más de una empresa se haga cargo de esas áreas. Tres zonas, perdón. Tres zonas. Usted recordará que Wes dijo vamos a un sistema mixto y muchos concejales del oficialismo repitieron esto. Sí, yo no alcancé a ver esa parte. Igualmente, como lo que se licita el servicio básico, que es recolección, y dos o tres servicios especiales, como remoción de montículos y barrido de calles, fundamentalmente, como servicios especiales, que serían adicionales al contrato de la basura. El contrato de la basura prevé un precio para el servicio básico de recolección que es variable según la zona. En dos zonas tienen el mismo precio, que es unos centavos menos de 31 pesos por cuadra por día. López, si es 31 pesos, ¿qué se duplica el valor actual? Bueno, no sé en cuánto está el valor actual, y esto... No, pero partamos sobre el valor oficial, el que dice, el que se le pagó al Trébol en el año pasado en la mentira del gobierno. Sí, vamos a decirlo así, la mentira del gobierno, ¿cuánto es? No sé lo que es hoy actualmente. En las últimas facturas que tuvimos a la mano estaban en 15.85, así que sí, andamos en el doble del precio. Para el año que viene, de acuerdo al pliego que envió Mariano Hues, que es preliminar... Es el precio que, digamos, pone de base para la cotización el municipio. Sí. Ahí vendrán las ofertas. ¿La empresa puede pedir más? Puede pedir más, por supuesto. Bien. Bueno, y quedará a criterio de la municipalidad si es conveniente o no es conveniente. Puede declarar desierta la licitación si no es conveniente. Bueno, todas estas cuestiones siempre se prevén en un pliego de licitaciones. En esta están. Pueden cotizar por debajo, cosa que no creo, pero bueno, tenemos como base que se va a pagar el doble de lo último que tenemos registro. Bien. Pero no sé si en los últimos días, como hay los aumentos ya no deben pasar por el Consejo a raíz de delegaciones que se hizo al respecto cuando se autorizaron las cláusulas gatillo y todas esas herramientas que se pusieron en funcionamiento a partir del año 2006, ya no se trata más el aumento en el ámbito del Consejo. Así que nos enteramos a ejercicio pasado en la rendición de cuentas, porque pedidos de informes, esta gestión no responde. Bien, este es un tema, lo interrumpo, este es un tema para los jóvenes que están mencionando la renovación en la política y los cambios, los modos y sistemas. Bueno, que hablen con el jefe político que tienen, Mariano Hues, para que le devuelva al Consejo Deliberante la atribución. Si la idea es aportar a una mejor calidad institucional, que el Consejo Deliberante tenga la facultad que en algún momento tuvo, que todo aumento a una empresa que presta un servicio, es decir, en este caso una concesión, ese aumento tiene que pasar por el Consejo. Porque... Bueno, no sé a qué jóvenes te referís. Digo, pero, Barreiro... a cualquier espectador de la política... que pueda creer que acá hay un proyecto progresista, el revolucionario, olvidemos, por respeto a la palabra revolución, no lo mezclemos con los fíjese con que, lo que tenemos en la actualidad. Por respeto a esa palabra ni siquiera la mencioné. Perfecto. Estoy hablando nada que se parezca a un proyecto progresista hay acá en Moreno, no, y nada que pueda, digamos, imaginar, aunque sea a la imaginación más brillante, más voladora, pensar que de acá puede salir algo así. Sí, yo voy a decir... Porque, digamos, hay elementos pero déjeme decir esto, porque, ¿sabe qué? Cuando planteo que el Consejo debe tener la atribución que antes tuvo, ni siquiera una cuestión de progresismo, es una cuestión de control institucional que tiene un poder, en este caso legislativo, sobre el Ejecutivo. Todos no tiene nada de progresista esto, esto es lo que debería existir. Todos entendemos que la democracia representativa en los términos actuales dista mucho de lo que queremos, porque nosotros queremos o buscamos, propendemos a protagonismo popular a través de distintas herramientas. Sí. Pero negarle ya, dentro de un sistema que es liberal, la posibilidad de que el pueblo a través de sus representantes pueda tener acceso a la información, acceso a las decisiones fundamentales, realmente es de un gobierno, además de conservador ideológicamente, de usos autoritarios, porque realmente esto no se compadece con ninguna forma de progresismo, de ninguna forma. Nosotros vamos por cómo hacemos para que el pueblo, los vecinos morenos intervengan en las discusiones a través de la banca abierta, y hoy un concejal no tiene la posibilidad de pedir una información. La concentración del poder no es socialista, no es progresista, es absolutamente conservadora, ¿no? Conservadora. Clarísimo. Bueno, esta digresión que nos permitimos con el concejal López viene del tema la basura, el trébol, que el primer punto en lo que estás escuchando significa que del valor último valor que la municipalidad le pagó al trébol, ¿sí?, en 15 pesos, que es mentiroso, para el año que viene ese valor pasa a 31 pesos. Sí, hay una zona en que está en 27 pesos. Esos son valores básicos sin IVA, ¿no? El IVA encima. ¿Por qué las zonas no son iguales? Tengo que verlo. Yo lo único que alcancé a ver es el mapa y un cuadro donde se dice que hay una zona de algo así como 6.000 cuadras, otra de 5.000 cuadras, estoy hablando de valores aproximados, sí. Y otra de 3.000 cuadras. Lo único que me llamó la atención es que la zona de 3.000 cuadras es una zona que tiene, digamos, rutas desfavorables, vamos a decir. Y me llamó la atención justamente porque tenía menor valor de cuadra por día. Pero bueno, es una nota, ya lo vamos a averiguar a raíz de qué es esto. Debería ser al revés, donde más facilidades de acceso y más concentración urbana, debería ser más barato. Pero ayer le pregunté a alguien que acercó una propuesta en su momento, a Marcelo Argentino, una idea que él tenía a propósito de cómo se trabaja el control, ¿no? Para mí... El control puede tomar, no sé, zonas testigo en donde la sociedad participe, los ciudadanos participen. O bien me decía él, en un sistema mixto, que lo había pensado en su momento, no sé si presentó el proyecto, pero que el ámbito de incidencia pública que tenga la municipalidad, porque si es un sistema mixto, hoy los camiones de la municipalidad levantan la basura, ¿no? Pero que esa área de cobertura de la municipalidad sea igual al área de cobertura que tenga la empresa privada, de manera tal que se pueda, al ser igual en las áreas, saber quién está mintiendo, ¿sí? No, que no me parece mal, pero acá digo... Hay un hecho, estoy de acuerdo en esto, y esto lo hablamos con Marcelo Argentino más de una vez. Bueno, por lo menos el criterio de dividirlo en tres zonas para que haya cierta referencialidad, claro, entre los servicios que se prestan, es interesante evitar algún tipo de extorsión empresaria siendo único prestador. Es bueno, en principio es bueno la división. Después vamos a analizar en particular cuáles son las cosas, porque esto son los grandes pinceladas. En cuanto al control, se introduce algo que por lo que peleamos en el año 2000, un detalle menor, que es el seguimiento satelital. Van a estar obligados a tener estos dispositivos, que son ya antiquísimos, en términos tecnológicos, antiquísimos, los van a tener. Lo único que se me ocurre es que, como no hay ninguna aclaración ahí, como el control lo va a tener el mismo gobierno que le pagó al Trébol por servicios no prestados, ¿cuál es la garantía que va a tener el ciudadano que no se le siga pagando? El hecho de que tenga el seguimiento satelital, el sistema GPS, va a permitir seguirlo, pero ¿quién lo va a seguir? Y volvemos al punto anterior. Tenemos que pensar, y vamos a proponer, que haya algún tipo de control ciudadano sobre esto, porque justamente es el dinero de la ciudadanía el que se está gastando. Entonces, ese sistema va a tener que tener algún tipo de apertura a la comunidad. Yo no digo que esto sea público, que cualquiera que pase se meta a ver qué está, pero algún sistema de control ciudadano tiene que haber sobre eso, porque este gobierno que nos va a poner a decidir un contrato que en su versión más corta va a significar 840 millones de pesos, es necesario que alguna organización ciudadana, alguna organización social tenga un control adicional al que le va a hacer este gobierno, que hoy carece de todo grado de credibilidad al respecto. 840 millones, ¿estamos hablando de 10 años? No, 6 años. Bien, 6 años. Porque ¿qué estamos hablando? ¿140 millones por año? 140 millones por año estamos hablando en valores de presupuesto, es decir, de valores básicos de licitación. Después vamos a ver con qué nos encontramos cuando lleguen las ofertas económicas, ¿no? A ver, dos preguntas finales, López. El último pago que se le hizo al Trébol por el ejercicio, ya me perdí, año 2012, ¿cuánto fue? 2012 fueron 75 millones. Bien, ¿no? Se habían presupuestado 72. 72, se pasó, pago algo más, digamos, si hubiera sido un servicio más o menos normal, está dentro de los parámetros de esto, porque bueno, hay un presupuesto, hubo ajustes, sí, de precios, qué sé yo, estábamos más o menos en ese orden. No se varió como si se varió de 2011 a 2012, donde claro, fue el doble. De presupuesto a presupuesto fue el 100%, ¿no? Sí, bueno, pero 75, ¿vamos a terminar este año en cuanto en 100? Este año estaban presupuestados 95, no sabemos exactamente qué es lo que se va a pagar en definitiva. A lo que va del primer semestre, que acaba de concluir hace unos días, realmente habría que pagarle la mitad de lo presupuestado. Sí, no, pero acá se le paga todo, ¿no? A raíz del servicio que da, porque vemos de qué manera el municipio está absorbiendo, está resolviendo los problemas que no resuelve la empresa a la cual se le paga. Esto realmente es más que llamativo, ¿no? Y por supuesto que esto va a integrar la ampliación de denuncia que estamos prontos a formalizar en la Fiscalía, con todos los elementos del año 2012 y que podamos incluir de 2013 también. Correcto. Del año 2011 al año 2014, entonces de presupuesto a presupuesto se aumentará el doble, porque si usted me dice que el año que viene lo presupuestado son 140 millones. Sí, sí, ¿sí? Estamos... Sí, sí. Es el doble. Es el doble del doble. El doble del doble, ¿no? Correcto. Bueno, y lo último, ¿qué está haciendo Pontecorvo con la causa? Realmente pensamos que esta fecha íbamos a tener algún tipo de avance. A mi entender, hay elementos suficientes ya como para llamar a declaración indagatoria. Todavía estamos en la fase preliminar de recabar datos, es decir, de distintas reparticiones. Hubo problemas con el Banco Provincia, que no entregaba documentación porque no sabía de qué se trataba. Ahora, a partir de la recopilación de los distintos recibos de pagos y la individualización de los cheques, vamos a poder tener una precisión sobre la ruta del dinero, porque acá entendemos que hay corrupción, no hay desidia solamente, y que este dinero pudo haberse ido a determinados lugares que queremos averiguar cuáles son, y este es un elemento sustancial. La última vez que estuvimos en Fiscalía se estaban librando oficios nuevamente para el Banco Provincia para recabar estos datos. Muy bien. Administración fraudulenta de caudales públicos agravada, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal. Esta es la denuncia contra Andrés Arregui, Mariano West, Daniel Navarro, Gustavo Ficoseco, Charles Buratovich Herman y Marcelo Martínez, ¿es correcto? Y todo funcionario que pudiera haber tenido injerencia en la ejecución de este contrato. Es decir, que haya injerencia quiere decir que haya tenido firma responsable, ¿no? Uh-huh. Es decir, que compost, digamos, no es taxativa la esa enumeración de funcionarios. Bien, ¿no? Por lo menos esto es lo que ustedes dijeron en la conferencia de prensa. Después se incorpora todo aquel que haya puesto el gancho. Exactamente. Sí, sosteniendo este escándalo de corrupción. López, muchas gracias. No, por nada. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, 140 millones de pesos para el próximo año. Tres áreas. Las áreas, según lo que ha podido ver López, no son iguales. Si fueran iguales, una área es pública, de incidencia municipal, el trabajo de la misma permitiría saber si lo que factura la empresa privada es más o menos lo que se ajusta en cuanto a la prestación que realiza la municipalidad. Quedan muchas preguntas a partir de el pliego que no tenemos, ya lo vamos a tener, y por supuesto el día lunes vamos a entregar más datos de lo que es esta iniciativa de UES. ¿Cuánto se le va a pagar a un trabajador municipal de convenio a convenio? De convenio a convenio. ¿Cómo será la historia? El trabajador municipal es aquel que se sube a un camión, que no tienen esos camiones las incorporaciones a las unidades que hacen a la seguridad de los laburantes. Las plataformas no están. Pero además no están las plataformas, no están los equipos de laburo, no llegarán a estar las bolsas donde se coloca la basura. Pero la diferencia de ingreso, de salario, de sueldo, de un trabajador municipal a un trabajador de la empresa El Trébol, un camionero, es abismal. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Cómo se paga? Y no te olvides de este número, 140 millones de pesos. La basura sigue siendo un gran negocio. La pregunta es si seguirá siendo la gran fuente de corrupción. Ya venimos. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Bueno, hoy como nos quedamos sin teléfono, estamos pidiendo a la gente que nos llame y le agradecemos mucho que entiendan esta breve dificultad por la que atravesamos, que nos impide hacer las llamadas habituales de cada jornada aquí en Recorte. Ayer, y no fue una iniciativa humorística, sino que estaba diciendo que comienzan las vacaciones de invierno y hay una batería de propuestas para los chicos, que también son propuestas para los grandes. y por lo menos lo pude reflexionar un poquito con mi hija, que tiene 10 años, de una película de Disney que creo que se llama Avioncitos. Es un encanto la película, porque el héroe de la misma, de esa saga, es un avión fumigador, y en el tráiler, en la versión corta que seduce al público para ir a verla, hasta se permite una ironía el avioncito, que dice que es lindo fumigar en territorio muy seco, es decir, arrasado por la sequía, en donde ahí estamos nosotros. Bueno, un encanto de película. Y lo charlaba con mi hija respecto a cómo toda la industria entiende lo que es la industria. Cómo la industria cinematográfica acompaña un modelo que es global, que es imperante, que es inocultable, que aquel que quiera dibujarlo no solamente será cómplice, sino algo más, decía un amigo mío, un canalla. Y bueno, no vamos a hablar tanto de la película, sino vamos a tratar de decirles a ustedes junto a Jorge Rulli, no vayan a ver esa película, por lo menos. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, buenos días. Bueno. Me estaba riendo del... Hacen de todo, ¿eh? Bueno, mi hija lo entendió. Sí. Mi hija lo pudo entender. ¿Qué sí, es esto no. de la fumigación? ¿Qué es esto del glifosato? ¿Qué es esto del monocultivo? ¿Qué es esto de la soja? Bueno, me parece que aún en situaciones que parecen risueñas y te digo casi encantadoras, se nos abre una posibilidad de mirarnos y comprendernos y escucharnos y establecer una mesa de noche, en una cena, en un almuerzo. Bueno, estas cosas que generalmente no ocurren, ¿no? No sé si recordarás que en la película El Mundo Según Monsanto, sí, también hay una publicidad de Monsanto, de la empresa, que además es emblemática, porque es la que siempre pasa, que es un perrito, sí, que entierra un hueso y cuando vuelve a buscarlo, resulta que hay un montón de vegetación, sí, arriba. Sí, sí. No puede sacarlo, entonces va a buscar una regadera con Roundup, le echa, limpia el terreno y ahí excava y se va con el hueso feliz, ¿no? Bueno, realmente tienen dinero como para pagar buenos diseñadores y dibujantes, uh-huh, ¿no? Y los dibujitos están bien hechos, pero bueno, es una gran mentira, ¿no? Uh-huh. Es una gran mentira y es importante que la gente empiece a entender estas cosas, ¿no? La realidad realmente se hace más compleja cada vez, ¿no? Y bueno, y lo que hay que hacer es tener el respeto de no guiarse por las primeras impresiones, ¿no? Hay que saber mirar más atrás, ¿no? Y yo creo que eso se aprende de chico, ¿no? Por eso me parece bien que hayas hablado con tu hija al respecto. Porque incluso en los grandes uno no sabe, ¿no? Yo, justamente esto de Monsanto, de que te puede presentar el avión fumigador como una travesura, que casi parece que estuviera regando, ¿no? Mucha gente, claro, creo que es, por la idea que vos dabas, un campo seco y el avión fumigador, de alguna manera, nos viene a salvar. Nos viene recuerda a salvar, claro, que hay algo que es líquido, uh-huh, y que viene a ayudar a la cosecha, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Claro, que, claro. Y la idea de veneno está tratando de ser desaparecida, ¿no? Uh-huh. Bueno, el común de la gente, todavía la gente mayor llama remedio a estos venenos terribles, les llama remedio. Bueno, pero eso ha habido intelectuales que trabajaron ese tema. Fíjate que el INTA sigue hablando de fitosanitarios. No habla de agrotóxicos. Y es realmente es gravísimo, ¿no? Porque si ellos hablan de fitosanitario, que es una palabra difícil, pero el equivalente a nivel popular sería remedio. Claro. Y nosotros tenemos que decirle veneno. Claro. ¿No? Fíjate, claro, todo el laburo, claro, de resignificar. Entre remedio y veneno, claro, hay alguna diferencia. Tenemos, ¿no?, que resignificar las palabras todo el tiempo, sí, yo te lo he dicho, Rulli. Incluso los hechos, a mí me... Fíjate que en estos días hubo un gesto realmente valiente del Papa, e inesperado, que le provocó un montón de problemas en Italia, que es haber ido a la isla de Lampedusa, que está en el sur del Mediterráneo y que hay miles de refugiados allí. Uh-huh. Y bueno, fue un gesto casi de misericordia, valiente, pero, por ejemplo, hay partidos de Italia, como el de la Liga del Norte, que salió un tipo a decirme, cada vez que se hunde una chalupa llena de negros, yo me alegro, no entiendo cómo el Papa va, ¿no? Y yo a mi vez, reconociendo el valor de Francisco, que es, bueno, También lo que me pregunto es si tendrá claro que el problema, en realidad, el problema de esa gente que está en Lampedusa, que tratan de llegar por hambre a Italia, ¿no?, para limpiar oficinas o para vender chucherías por las calles, ¿dónde está el tema, no? Que el tema, y ahí de vuelta estamos hablando de Monsanto, el tema, el drama, la tragedia para ellos está en África. El problema es África, ¿no? El sistema agrícola, ¿no?, que los ha expulsado, ¿no? Un tema parecido al de la Argentina. O sea, de nuevo estamos hablando de la película, ¿no? De la película de Monsanto. Claro. No sé si el Papa lo entenderá, porque hasta ahora la Iglesia ha venido respaldando un modelo de agricultura que se supone que va a resolver el hambre del mundo, porque es cada vez a mayor escala, más tecnologías, más inversión, y hasta ahora falta el sentido común para decir basta, basta, porque estamos cada vez peor, volvamos a tener campesinos, como alguna vez tuvimos, ¿no? Y justamente ayer llegó a mis manos un escrito de Rolando García, famoso científico argentino, al que en otra época las Naciones Unidas, cuando la primer gran hambruna de África, hace como 20 años o más, 50 años, 40 años, no sé, una enorme hambruna, y le pidieron que investigara y formó un equipo para trabajar el tema, porque se suponía, todo el mundo daba por supuesto, que la hambruna en África era consecuencia de la sequía. Bueno, y él juntó una serie de elementos, y además de criticar las miradas sesgadas, dijo que había que tener miradas complejas para entender los múltiples factores que intervenían. Dijo que realmente creer que la sequía era la causa era una soberana estupidez, que el problema en África era la consecuencia de la modificación de los sistemas agrarios que durante miles de años habían aplicado, y que ahora se aplicaba un sistema con todo tipo de tecnologías que no tenía en cuenta las previsiones climatológicas del suelo, ¿entendés? Y bueno, es eso, o sea, que lo dijo hace 40 años y todavía nosotros lo tenemos que estar repitiendo, porque hay muchos argentinos que esto no lo entienden, ¿no? No, vos sabés que me parece que no es que no se entienda, sino que el sentido común va para otro lado. Ajá. ¿No? Me parece que si hace 40 años un tipo dijo aquello que nos mostraron no es así, sino que responde a estos patrones, Y siguen repitiéndolo, no es porque lo desconozcan, sino que el sentido común es pensar, volvemos. Es como un falso sentido común. Exactamente. Claro, armado por la publicidad. Pero por supuesto, y además el avioncito está tirando agua, no veneno. Mejor veamos que el Papa fue en un gesto simbólico importante, pero no deja de ser simbólico. Claro, no deja de ser simbólico. Porque yo pero también me conmuevo por el coraje de haber ido a Lampedusa. Pero digo, pero ¿sí? Entenderá que el problema está en África, ¿no? Me da unas ganas de escribirle, agarrar el teléfono, decir, Francisco, pero vos, como tantos otros argentinos, seguís sin ver el tema, porque aquí está lleno de gente buena que no ve el problema. O sea, el problema es la inseguridad, porque hay, claro, cientos de miles de personas que llegan, que no tienen laburo, que te afanan, pero el problema es que han sido expulsados, ¿no? El problema es que donde ellos vivían ya no hay monte, no hay nada, hay soja, y parece que cuesta verlo, ¿no? Sí, además no creo que la Iglesia vaya a contramano de un fenómeno a una escala tan global, tan masificado, tan desarrollado, claro, de ninguna manera. Yo no lo creo, de ninguna manera. No, está bien, tenés derecho a ser, ¿cómo se dice?, escéptico. Sí, claro. Pero también hay elementos, ¿no? Porque fíjate, el otro día Navarra, que es una de las regiones de España, sí, ha decidido, yo no sé en realidad si nos compran algo, pero el Parlamento de Navarra decidió que no le va a comprar nada a la Argentina, porque todo lo que la Argentina exporta está altamente contaminado. Está contaminado. A lo mejor es más simbólico, yo no sé, realmente no sé si nos compran soja o qué, no sé. Pero la noticia del diario español decía que probablemente esta medida del Parlamento de Navarra sea repetida o conmueva o provoque discusiones similares en otras regiones de España, donde, por ejemplo, en Cataluña nos compra cualquier cantidad de soja, porque, bueno, Cataluña se ha convertido en el gran centro productor de porcinos y de bovinos de España, esas manadas o esos rodeos antes tenían una cierta transhumancia. Ahora ya no se mueven más, viven sobre el cemento porque comen la soja argentina. Y todo lo que era la transhumancia en España, que implicaba todo un circuito económico y de fiestas culturales, desapareció. porque iban para el invierno, iban a zonas más altas, ¿no? Uh-huh. Y ahora se quedan ahí y comen la soja argentina. O sea, yo muchas veces he dicho esto, hasta dónde la Argentina, para bien y para mal, está impactando y modificando cosas en lo que se llama la globalización, ¿no? Sí. Me acuerdo de un dirigente campesino paraguayo que estuvo, que me contaba que estuvo ahí en Barcelona en un edificio y había, creo que, yo no sé si eran como 8 pisos, y había cerdos, eran miles de cerdos que nunca habían pisado la tierra, vivían en los pisos altos. Impresionante. Y las hembras, cuando ya estaban para madres, las trasladaban a un lugar donde en cada paridera había un aparato de ecografía. Que él decía, esto ni a las mujeres de Paraguay. Las mujeres de Paraguay no tienen un ecógrafo. Y ahí cada chancha tenía su... En la paridera estaba colocado el aparato. Y todo eso lo manejaba una muchacha de 19 años en un centro de cómputos abajo. ¿Viste? Y iba moviendo los animales, todo les iba... Una cosa de loco, ¿viste? O sea, cuando necesitaba mover un animal, todo esto se hacía automáticamente. Y la bebida, el alimento, todo era a través de la computadora, de un manejo computorizado y todo con soja argentina, por supuesto, con alimentos balanceados, ¿no? Hechos fundamentalmente con soja transgénica argentina. Uh-huh. Así que el hecho de que empiece a haber una campaña, una sospecha, una preocupación en Europa, a mí me parece que puede ser importante. Si bien la información que tenemos es que Monsanto da casi por perdido para el continente europeo, para su causa, ¿no? Vos te venís preguntando hace tiempo, sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? No, vos te lo has preguntado, bueno, ¿a quién, claro, le va a vender la Argentina? El destino es China, evidentemente, ¿no? Sigue siendo China. Sigue siendo China y cada vez más. Viste, cada vez más, ¿no? Y ahora, fíjate que el Pepe Mujica, días pasados, estableció el nuevo puerto de aguas profundas que se va a hacer en Rocha, que evidentemente va a ser la salida de Paraguay y de la Argentina. Uh-huh. Porque los puertos de Rosario no dan para más, ¿viste? No, ningún buque importante puede entrar ahí ya. Así que son los buques nuevos, son de enorme calado, sobre todo los que vienen, los buques que se están fabricando en China, son 100 veces más grandes que los actuales que conocemos nosotros, ¿viste? Y si para llevarse más. Y sí, claro. Sí. Son más grandes para llevarse más. Sí, ¿no? Son inmensos, ¿no? He visto unas fotografías y te digo que los buques grandes de ahora parecen un... ¿Cómo se llaman esos que tienen motores, que son los que tienen un remolcador para ir al lado de los otros, ¿no? Bueno, es el imperialismo chino. Sí. Pero bueno, justamente hay unas declaraciones de Mujica, que un artículo en Página 12 de estos días, donde dice que el Uruguay está en el Mercosur para seguirle dando pelea al imperialismo yanqui. Claro. Que China es una especie de hermano mayor, ¿no? Bueno, Fidel también ha dicho en los últimos días que nunca, ni Rusia ni China, nunca han sido potencias coloniales. Claro. De paso se protege de cualquier cosa que digan de la Cuba de hace 20 años. Y uno vive en este mundo que no sabes realmente, tenés que tomar todo con pinza, ¿no? Tenemos que ser como esos, el hombre de la película, ¿viste? En vez de dedo tenía pinza, ¿no? Porque todo se va poniendo cada vez más confuso, y hay una cosa mediática que es muy difícil de esclarecer, ¿no? Y no, pero acompaña y forma ese pensamiento, Jorge. Y mirá todo lo que está saliendo acerca de cómo Facebook, Microsoft, todos rendían información a los grandes, a los servicios de inteligencia, ¿no? Bueno, pero hoy con la SUBE ya tienen tus datos. Sí, totalmente. ¿No? Yo ahora cuando fui a Brasil me llamó la atención, porque al salir te toman fotografía y además tenés que poner el dedo. Ajá. Te toman las impresiones y cuando volvés también. Y todo eso es para un sistema que llaman biométrico. Bueno, para entrar a la cancha ahora en Argentina se aplicó un sistema biométrico. Sí, bueno, el sistema biométrico es que te pueden ubicar en medio de una multitud, claro, de un helicóptero, por ejemplo, aunque no te vean el rostro. Es una cosa, yo no sé cómo lo hacen, pero es impresionante. yo lo viví alguna vez para las reuniones de cambio climático en Dinamarca. Uh-huh. Ellos ubicaban los líderes de la protesta desde el helicóptero, me consta, porque el helicóptero estaba arriba y la policía venía y se metía entre la gente y sabía a quién tenían que agarrar. O sea, y aunque el tipo tenía la capucha puesta, ¿no? Que eran miembros de activistas de Justicia Ahora, Justicia Climática Ahora, que era un movimiento en ese momento muy fuerte, y no sabía qué pasaba hasta que entendí o me explicaron que era este sistema de control que en la Argentina se está aplicando sin ningún tipo de resistencia, ¿no? En otros países, como en Inglaterra, en muchos países de Europa, creo que en Estados Unidos hay fuertes movimientos para defender los derechos personales frente a este avance del control informático por parte del Estado. Porque esto se puede usar para bien, para mal, para cualquier cosa se puede usar. Es decir, pueden saber todo de tu vida y te pueden ubicar donde ellos quieren y pueden saber cada cosa que has hecho y que haces a través de las cámaras. Fíjate que lo que se dice todos los días es que en la Argentina hay miles de cámaras que no sirven para evitar los delitos, sirven para controlar a los ciudadanos y también sirven para que los jueces encuentren pruebas cuando investigan situaciones. Pero nunca lo que está probado es que no sirven para evitar el delito. Sirven en todo caso después para condenarlo, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué se pone? ¿Cuál es el negocio de miles de que esté lleno de cámaras en la ciudad, no? Sino un intento de control político, evidentemente. Jorge, bueno, mañana hay una... Te voy a dejar esta pregunta para que la charlemos la semana que viene. Si vos encontrás, por el laburo que hacen ustedes en el Grupo de Reflexión Rural, si encontrás vinculación, que la debe haber, pero vinculación en términos prácticos, de aquellos sectores que denuncian el fracking y demás, o la minería a cielo abierto, o son corrientes que van separadas y que en algún momento van a converger en un punto. Quiero decir, si esto está segmentado o forma parte, por lo menos para mí, de un mismo sistema, que tiene que ver con el neocolonialismo. Y te pregunto a vos también. Sí, dale. ¿La botella está medio llena o medio vacía? No, media vacía. Tenés posición tomada. Bueno, no, bueno, depende de cómo lo quieras ver, claro. Dale, bueno, para la semana que viene lo charlamos, ¿querés? Bueno, dale, un abrazo. Chau. Bueno, vamos a la tanda de hora, ¿sí? Y volvemos con más recorte informativo. Hay compañeros que están aquí en los estudios para charlar con nosotros después de la pausa. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.

Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Muy bien, le damos continuidad a Recorte Informativo. Están aquí acompañándome en esta mañana de viernes, fría y gris. Daniel Armaño y Belén Gómez son candidatos a concejales por el Partido Obrero, que está dentro del FIT, que es el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por aguardar. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ¿qué van a hacer en esta campaña? ¿Qué tienen como... como propuesta, si querés, para reafirmar ideas de campañas anteriores e iniciativas o ejes nuevos para buscar la captura o la atención del voto? Bueno, ante todo, gracias por el espacio. Nuestro punta de lanza, por decirlo así, si es a lo que te referís en nuestra campaña, es meternos como dirigentes populares que somos en las cuestiones más acuciantes que tiene la población de Moreno, como por ejemplo lo que es vivienda, el plan de obras públicas. El gobierno nacional, provincial y municipal se ha pasado haciéndose un autobombo con la construcción de viviendas, con los planes de obras públicas, la inversión de los impuestos de la gente en obras públicas, cuando la historia demuestra todo lo contrario. Aquí en Moreno se declaró la crisis habitacional, pero no se hizo absolutamente nada con eso. O sea, queda en un planteo demagógico cuando en realidad no se va a la práctica para llevar la solución a quien lo necesita. Nosotros estamos impulsando a través de nuestra campaña un plan de obras públicas concreto. Primero, esto de que el municipio no tiene dinero, habría que verlo. Exigimos la apertura de los libros, al control de los vecinos, los trabajadores, para saber, recién escuchaba el tema de los gastos en la nota anterior, el tema de los gastos y las estafas que hay con ese dinero con respecto a la recolección de residuos. O sea, lo primero que se debe exigir es la apertura de esos libros al control de los trabajadores, los vecinos, saber qué se está haciendo con ese dinero. El dinero debe ser invertido en lo que la población necesita en forma concreta y de esa manera poder comenzar a desarrollar este plan de obras públicas. Hay gente que hace casi una década que está anotado por un plan de vivienda, tener una casita, lo más digno que puede tener un trabajador después de una vida concreta el trabajador. Luchar, trabajar todas las mañanas, subirse a este tren del Sarmiento, donde puede terminar siendo asesinado por las estafas, tanto de las privadas como del Estado, cómplice. Y a lo largo de su vida termina con que ni siquiera ha podido concretar el sueño, como dicen siempre, de la casita propia. Nosotros planteamos este plan de obras públicas que tendría como eje básico poder absorber la mano de obra desocupada de Moreno y de esta manera también poder exigirle al Estado el pase a planta permanente de todos los trabajadores. ¿Por qué? En Moreno, miles de familias sobreviven con el Argentina Trabaja. Es un trabajo terciarizado, en negro, contratado por el propio Estado. Cuando el Estado sale con las publicidades televisivas a decir denunciá a tu patronal si te contrata en negro, bla, bla, bla, bla. 160.000 familias en lo que es, en su mayoría, la provincia de Buenos Aires, sobrevivimos con 2.000 pesos por mes, absolutamente negros, sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de beneficios, sirviéndole como mano de obra barata a un gobierno nacional y popular, dicen. Bueno, por consecuencia nosotros exigimos también el pase a planta permanente. Todo esto se puede realizar, obviamente, primero saneando cuentas. Pero para sanear las cuentas, a mí no me importa, o al Partido Obrero no le importa lo que dice el Estado, que cuánto es lo que ingresa, cuánto es lo que sale. No, queremos los libros bajo el control de los propios vecinos y por esta manera poder invertir ese dinero. Si no fuese suficiente el dinero que ingresa para poder realizar estos planes de viviendas o el plan de obras públicas, exigir impuestos confiscatorios a las grandes fortunas. ¿Alguien sabe acá lo que paga el Bingo de Moreno de impuestos? ¿Si los paga? ¿Alguien sabe lo que paga la Perlita de impuestos? ¿Si lo paga? Los monopolios en Moreno son los que ponen y sacan candidatos de los partidos patronales, los que ponen y sacan intendentes desde hace décadas. La década ganada según este gobierno nacional es la década perdida en Moreno. 10 años de desidia, estafas y robos hacia la clase trabajadora. ¿Y la mirada, Belén, de la juventud del Partido Obrero, en dónde se ubica? En términos políticos y electorales, ¿no? Básicamente tiene que ver, bueno, obviamente la juventud por primera vez este año, a los 16 años, va a poder votar, que es un tema importantísimo. Y desde el Partido Obrero en Frente Izquierdo nosotros proponemos, le proponemos seriamente a la juventud que su primer voto sea para los trabajadores, para los luchadores, aquellos que estamos sistemáticamente defendiendo las condiciones de estudio de los jóvenes, no solamente en las universidades, sino en cada lugar de estudio. Para la juventud hay un problema fundamental y tiene que ver con el siguiente. Primero, que es algo fundamental, este gobierno, bueno, ha dicho que producto de su llegada a la política o a la presidencia, la juventud se ha abierto a la política. Pero esto es mentira en la medida en que, primero, bueno, no han logrado hacer mella real en la juventud, digamos, en la juventud que hoy sale a luchar no está bajo las banderas del kirchnerismo, sino que es independiente, que lucha por las condiciones de estudio. Pero también tiene que ver con que la juventud no es estúpida. Sabe que aquellos que permiten la precariedad laboral, que te paguen 2 mangos con 50 y morir en un call center por 3 meses contratado y después que te echen, morir en una casa de comidas rápidas, no es ninguna solución al problema de la juventud. Hoy por hoy un joven, yo tengo 25 años y no estoy totalmente lejos de tener mi casa propia, de tener un trabajo digno. Con lo cual, esto es importantísimo porque el gobierno no está ausente en este problema, es el que permite, por medio de las políticas laborales y su juntada con las burocracias sindicales, este régimen de tercerización y precariedad por sobre la juventud. Y también está este problema que mencionaba anteriormente, que es el problema de la educación. El gobierno, se queja sistemáticamente del neoliberalismo de Menem, pero ha implementado aquellas medidas que Menem no pudo lograr en su anterior mandato. Quiero decir, la precariedad por sobre la juventud no es el único problema. También está la falta de inversión sobre la educación. Moreno no es ajeno al problema nacional de la educación. Acá hay escuelas que después del temporal han quedado destruidas, como la media 14, que todavía no se han arreglado. Es decir, faltan los baños. Los grandes terciarios de Moreno, como el Rojas, totalmente hacinados, donde los pibes tienen que cursar en aulas que son para el salón de usos múltiples, tienen que cursar hacinados, sin mobiliario, en sillas de plástico. Entonces, quiero decir, acá hay una política que se viene desarrollando por parte del gobierno de los 10 años que está y que no vemos ningún tipo de perspectiva de que se vaya a solucionar. La única forma que la juventud va a tener de tener un trabajo digno, de cursar en condiciones dignas, va a ser conquistándolo por medio de la lucha y, ¿por qué no?, votando legisladores, diputados, concejales, obreros, que son los mismos que sufren las condiciones de explotación que los estudiantes y que son los que van a salir a luchar conjuntamente con los estudiantes por las reivindicaciones necesarias. Una pregunta para los dos. ¿Ustedes ven que los vecinos en los barrios o los ciudadanos comprenden que la política es la herramienta de cambio para aquello que no se hizo, o hay una degradación de la política que lleva a que el voto pueda ser ubicado en cualquier propuesta electoral, en cualquier frente electoral, siendo, el aporte a una democracia delegativa y no representativa? Bueno, mirá, nosotros nos conocemos hace algunos años, Rubén, y vos sabés que yo soy militante, en las barriadas, digamos. Yo me formé como militante político de las barriadas, y en esta campaña electoral va a quedar demostrado realmente el voto consciente de mucha gente. Va a quedar demostrado que los compañeros del pueblo obrero, que masivamente se están volcando a esta campaña, están activando realmente porque quieren un cambio social. No es el voto cautivo que puede llegar a manejar los partidos patronales, digamos, como históricamente se compra el voto a través de la chapa, a través de las prebendas y de las miserias que se entregan a través de los comedores, o vienen al barrio a decir, bueno, ¿qué precisan acá en el barrio? Aparecen en la campaña electoral, quieren comprar el voto con un colchón. Por ejemplo, ahora a las 2 de la tarde nosotros vamos a estar en el barrio La Ribera. Debe ser uno de los barrios más postergados de Moreno. En el barrio La Ribera, masivamente, y lo decimos con mucho orgullo, masivamente los vecinos están militando por la campaña hacia los candidatos del Partido Obrero. En nuestras listas están los compañeros que comparten el piquete, que comparten la lucha, los compañeros que luchan, como bien decía recién la compañera Belén, en los secundarios, en los terciarios, los compañeros cartoneros, los compañeros albañiles. Estos compañeros alguna vez fueron rehén de estas políticas demagógicas de los partidos como el PJ o estos frentes que intentan formarse a través de las rocas políticas. Hablo de los frentes patronales, obviamente. En esta campaña electoral va a quedar demostrado el desarrollo de un voto, vamos a usar un término un poco antiguo, el voto clasista. El voto que va directamente para la clase trabajadora y por un cambio social, no por esta cuestión de delegar en el otro que el otro haga. No, no, acá lo hemos demostrado y lo hemos comprobado en cada piquete, en cada lucha, en cada conquista que hemos tenido, porque realmente aquel que ha participado en las luchas junto al Partido Obrero o al Frente de Izquierda sabe que todo lo que hemos hecho lo hemos conquistado. No hemos salido a plantear en forma demagógica, vamos a luchar por tal cosa, como ahora aparecen estos centroizquierdistas tratando de fogonear un nuevo hospital para Moreno juntando firmas. Nosotros la lucha del hospital le hemos puesto el cuerpo, no la firma. La firma sí, pero también el cuerpo. Y movilizar, y luchar. Y si hoy las salitas periféricas de Moreno aún continúan abiertas, si el hospital de Moreno ha comenzado de alguna forma, y en una forma muy pequeña, a tener, por lo menos los trabajadores, que se les ha abonado el salario adeudado, ha sido gracias a la lucha. Y los compañeros que compartieron esa lucha empiezan a madurar desde ahí la conciencia de que el cambio social es el mismo y que la participación no es venir cada 2 o 4 años, en tal caso, a votar. Sí, el voto es muy importante y le pedimos a la población nuestro voto, su voto que sea al frente de izquierda, pero también le decimos a la población, nosotros no nacimos de un repollo, como dijo Cristina en política, nosotros nos formamos al calor de la lucha, tanto en los secundarios, en los terciarios, en las barriadas, exigiéndole al Estado que haga lo que tiene que hacer. Pero también planteamos, es necesario que nuestra voz esté ahí dentro de ese Consejo Deliberante para poder llevar la voz de los trabajadores ahí y empezar a destapar las ollas, que acá no se destapan, porque no alcanza con decir después de 4 años, uy, el trébol se está llevando la plata. No, acá hay que plantear las cosas en concreto. Acá hay que plantear rescindir el contrato, exigir que vuelva el dinero que se robaron, porque acá se lo robaron, con la complicidad de todas esas bancas de concejales que están ahí adentro, con la complicidad del gobierno provincial, del gobierno nacional, y de esa manera poder invertir ese dinero en lo que la población exige, que es salud, vivienda, educación, trabajo. Acá todos van a salir con el cantito, porque vos sos periodista, y un avezado periodista, y sabés que en las campañas electorales todos salen con los cantitos, más para vos, ella es el límite, pipí, pipí, pipí. Son consignas vacías, nosotros hablamos en concreto. Estamos hablando un plan de obras públicas, terminar con la terciarización, acabar con esta demagogia de que se habla de que los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el presente, no son ningún futuro. Los jóvenes están hoy terciarizados, los jóvenes están hoy trabajando en negro, los jóvenes están hoy postergados en las barriadas, y este sistema los quiere para regentearlos en los barrios más pobres y terminarlos sucumbiendo a estos desastres sociales como son las drogas, el alcohol y la perdición de la juventud. Bueno, si el Partido Obrero llegase a tener la banca en el Consejo, por una cuestión de mayoría, lo que podrías hacer, o sería amoroso, o vos si llegás, es plantear esa situación, levantás la mano y vas a escuchar el rechazo del mismo, de la iniciativa. Lo que estaría ahí planteada es la voz del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, pero estructuralmente lo que funciona es ese sistema de representación institucional y democrático que lleva a la preservación del status quo. Y es lo que se viene el año que viene con el trébol o la empresa que sea. Yo le quería preguntar a Belén, a propósito de lo que decía Daniel Armaño, que hace ya varios años, por lo menos 2 años, que yo no veo una manifestación en conjunto de organizaciones piqueteras frente a la municipalidad. No está. Entonces me puedo regir por el criterio que si no están frente a la municipalidad es que están dando una discusión en los barrios o están resolviendo comunitariamente los problemas en los barrios. Ahora, cuando también escucho lo que dicen ustedes, que los barrios las cosas no están bien, me lleva a interrogar sobre qué es lo que pasó. ¿Qué explica la desmovilización? Y ya no estoy hablando de meramente lo que puede hacer el gobierno para desmovilizar. ¿Qué pasó con las organizaciones de base que se encuentran desmovilizadas? Porque si no caemos en la redundancia de que es el gobierno que lo provoca, que sí, en gran medida lo puede provocar, pero también hay una lectura de cada organización de saber qué hacer, en dónde y cómo hacerlo. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Acá el problema principalmente es uno. ¿Qué tiene que ver? Bueno, nosotros en el proceso que fue piquetero del 95 al 2001, 2003, la mayoría de los compañeros estaba desocupado, con lo cual el movimiento piquetero se nutrió de la lucha por trabajo y, bueno, finalmente planes. Ahora, el problema de nosotros nos encontramos con la década kirchnerista es que, si bien lo que dicen ellos, se consiguieron puestos de trabajo, fueron puestos de trabajo totalmente precarizados. Es decir, los compañeros que antes no tenían ningún tipo de sustento, estaban en las calles exigiendo trabajo. Pero ahora el trabajo está. El problema es en qué condiciones de laburo hay. Quiero decir, que un compañero cobre 2 mangos por realizar una changa, perfecto, tiene trabajo. Ahora la cuestión es en qué condiciones, cuánto cobra, cuánto se tiene que romper el lomo como un esclavo para llegar a 2 mangos por mes. Entonces tiene que ver, por un lado, las organizaciones de base puramente barriales, tiene que ver con esto. Por ahí una de las cuestiones de desmovilización tenga que ver con que los compañeros consiguieron trabajo, pero es un trabajo totalmente degradable. Esto, bueno, diría, bueno, los kirchneristas, pero esto es fabuloso, encontraron trabajo. ¿En qué condiciones lo encontraron? No, desde esa mirada, el kirchnerismo puede decir, hoy tienen trabajo que en el 2001 no lo tenían. Entonces, hay algo de objetividad en ese planteo. El punto es cómo se avanza. Para mí el modelo tiene ese límite, no puede ir más allá, y el límite es, bueno, tienen un plan trabajar, que de hecho ni siquiera habría que llamarlo plan trabajar o Argentina trabaja, porque es un incentivo social, inclusive por contrato está escrito así. Así que ya la degradación arranca ahí, decir que es un trabajo cuando no lo es. Claro, mira, con respecto a eso, ¿no? Quería que es una acotación. Termino con esto. Sí. Las cooperativas, yo lo discutía esto cuando ni bien arrancó la Argentina trabaja, sobre las capacitaciones, si eran capacitaciones que fomentaban la capacidad de oficio que podía tener y que tiene un compañero o una compañera, o se emitían videos de Alicia Kirchner. Y efectivamente eran videos de Alicia Kirchner. Entonces, somos nosotros mismos los que reproducimos el mensaje o reproducimos el mensaje de la propia hegemonía o del gobierno. Cuando sí, ¿es trabajo? La pregunta, ¿es trabajo o es una precarización o es una degradación del trabajo? El arranque no es menor para después dar el debate, para dar la discusión. Bueno, recién en tu anterior intervención quedó entre líneas una visión que recién reflejabas en la nota anterior de la copa media llena o medio vacía, o la botella media llena o medio vacía. Acepto tu posición de ver la copa media vacía. Nosotros planteamos la necesidad de ver la copa media llena para poder llegar hasta el final. Partiendo de esta base, el ingreso de un concejal en Moreno no sería una voz en el medio del desierto. ¿Por qué? Como vos bien planteás, Rodrigo, o en el caso Pelén o yo, el que ingresase, o cualquier compañero del frente, podríamos llevar nuestro reclamo, las bancas opositoras votar en contra, siempre está la lucha popular, acompañando el reclamo. Y explico por qué. Cuando comenzamos con acabar con la tercerización en el Roca, todos nos decían, ustedes están locos, la privatizada te va a dar la tercerización. Acabar con la tercerización, 3.000 compañeros pasar a planta permanente. Transporte del Oeste fue otro gran ejemplo. 1.000 familias quedaban en la calle. Nos decían, ustedes están locos, las 1.000 familias van a quedar en la calle. ¿Ustedes quién se cree que son? Otacé, el Vasco. De paso envío un saludo a los compañeros del Partido Obrero de Merlo, que estamos haciendo una excelente campaña en Merlo. El Vasco se la ve venir. Y para nosotros es un orgullo. Transporte del Oeste también, eran 1000 familias que quedaban en la calle y todos nos decían, ustedes, 200 militantes piqueteros piensan cambiar una historia y la cambiamos. Y sin ninguna banca, sin ningún concejal. El Moreno, las cosas que hemos conseguido sin ninguna banca, sin ningún concejal. Y quiero aportar a lo que decía la compañera Belén con respecto a esto de por qué se ha desmovilizado el movimiento piquetero. Nosotros podemos responder por el Partido Obrero. No vamos a responder por el resto de las organizaciones, porque si ellos transaron, negociaron, se fueron a mamar de la teta del Estado en un momento, y luego cuando le sacaron los planes sociales se hicieron los combativos y ahora están viendo cómo transan con los radicales, es problema de ellos. Nosotros planteamos constantemente la movilización. Por ahí, en algún momento, lo hemos planteado frente al poder político. En este momento se está cortando rutas. Los compañeros del barrio La Reja, hace 48 horas, salieron a cortar las calles. Constantemente estamos movilizados. Y la militancia, como vos bien lo planteabas, se está haciendo desde los barrios. En algún momento, también a través de algunos micrófonos que no eran estos, se planteó, cuando en una campaña electoral el Partido Obrero se plantó frente al municipio, porque exigía las cuestiones más elementales, que eran alimentos, hubo periodistas planteando, ah, pero esto es demagogia electoral, cuando en realidad el movimiento piquetero tiene otras características, y como bien decía la compañera, no es lo mismo el movimiento piquetero hoy que en el 2001, cuando estaban las asambleas nacionales de trabajadores, donde este pseudo kirchnerista, el Gordo de Elías, se hacía el patrón de campo. Sin embargo, el polo obrero y el partido obrero se sobrepuso a todo eso y siguió esta lucha, y hoy lo hemos demostrado el último 26 sobre el puente. Nosotros no abandonamos jamás la lucha ni la vamos a abandonar. La contienda electoral para nosotros es eso, es una contienda electoral donde nuestros compañeros y compañeras nos convertimos en tribuno de nuestro programa de gobierno, ¿sí? Pedimos el apoyo de los compañeros y de los vecinos con respecto al voto. Es necesaria una voz obrera. Es necesaria la lucha popular y la voz obrera. Ir creando este poder para instalarlos en un gobierno obrero en alguna instancia. Pero es necesario comenzar a desarrollar una política adecuada en cada barriada, en cada frente. Nosotros estamos metidos en los frentes docentes, estamos en las fábricas, estamos en los barrios, estamos en cualquier, vos lo sabés como periodista, en cualquier conflicto que surja en la Argentina, ahí está el Partido Obrero, ahí está el Frente de Izquierda. Y es necesario remarcar lo siguiente. En un distrito como el de Moreno, que geográficamente es inmenso, a nosotros nos cuesta muchísimo llegar a cada ciudadano. Por eso agradecemos siempre cualquier espacio que nos den, como en el caso de ustedes, en donde esto se masifica. Y la respuesta de solidaridad, de simpatía de la población, hasta los propios militantes nos sorprenden en esta contienda electoral. Y vamos a hacer la sorpresa en Moreno. Está anunciado a través hasta de los medios gráficos escritos por el oficialismo. En esta contienda electoral la sorpresa es el Frente de Izquierda. Sí, no le crean a Wes. No le creemos a Wes, no le creemos a Wes, le creemos a la población. No, bueno, Wes dijo en un diario que es él, ¿sí? Dijo, la izquierda puede ser la sorpresa porque se mantuvo, ¿no? Se mantuvo con las fuerzas que integran el FIT. Yo una recomendación te digo, Armaño, no le creas a Wes. Nunca le creí ni le voy a creer, somos enemigos. Bien, sí. ¿Adversarios? Enemigos, de clase. Bueno, gracias por estar aquí. Belén, ¿vos querés agregar algo más? No, nada, que para todos aquellos jóvenes que estén introduciéndose en la política, que por favor lean las propuestas, pero no voy a salir con ese método burgués, lean las propuestas, sino sencillamente en los actos vean quién sale a acompañar cada lucha a los estudiantes y voten por el Frente de Izquierda. Muy bien. Gracias por estar Muchísimas aquí. Muchísimas gracias por ustedes. Bueno, tanda y venimos. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.

camino lento, un vértigo al pedo, no hay cualis en su corazón. Al sol no va más, todo árbol va a aplacar, los porteros del diluvio te guardaron el tractor. Mientras tanto el hombre se convierte en luz y los medios que mezcla de nuevo, no desde abajo, que no te vendan un buzón. López en Marte, venta del miedo, no tiene visa al corazón. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Vamos a ver si funciona la comunicación. Está en línea Eduardo Balán, que es uno de los integrantes del Culebrón Timbal y trabaja allí en el predio de La Huella, que es un polo cultural y social. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo andas? Ah, se escucha bien, se escucha bien. Aparte, está bien ambientado de fondo porque se está vendiendo en el tren. Sí, tengo acá un muchacho. Eduardo, te llamaba porque teníamos la inquietud de saber cómo se está discutiendo la política social allí en Cuartel Quinto, qué es lo que vos tenés para compartir en este momento, bueno, después de tantos años de laburo, qué es lo que observás de positivo y qué es lo que debe preocupar o qué le preocupa a ustedes. Mira, la situación de todo lo que tiene que ver con la política municipal de ahí en nuestro distrito, hubo una situación que la mostró bastante, que fue toda la problemática ahí con la cuestión de la instalación de esa planta de tratamiento de residuos urbanos. Sí. Y unos meses después, el impulso de también un predio industrial supuestamente ecológico. Sí. Yo creo que lo que en ambos casos el municipio prescinde completamente de la consulta con las entidades intermedias, con los vecinos, con todas las experiencias comunitarias de la localidad, y va imponiendo en Cuartel Quinto, por un lado, una política de abandono, porque la situación de la basura es cada vez más grave y la falta de infraestructura social para los vecinos es cada vez más alarmante. y por el otro lado también va delineando un proyecto de desarrollo para la zona, que consiste, la verdad, en privatizar los espacios públicos y estatales, y condenamos a ser una especie de basurero profesionalizado del distrito y del resto del conurbano. Sí. En otros temas, sinceramente, no se nota ningún otro tipo de iniciativa, cosa que la verdad que lo que a toda la población de Cuartel Quinto nos preocupa mucho. Hay un malestar importante, en fin, toda una situación de mucha desesperanza respecto a lo que se puede esperar del municipio en relación a lo que la población de Cuartel Quinto quiere de su localidad. Eduardo, esto que vos mencionás y que son proyectos, en el caso del parque industrial que era público y ahora se vendió la tierra para que los que compran la tierra después capitalicen ese valor y hagan el desarrollo del parque industrial sustentable, y en el caso de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que surge de la tasa de derecho volcado, generó haber una discusión seria, madura, responsable de aquellas organizaciones que tienen claramente una posición alineada con el gobierno nacional, es decir, pudieron ver por encima de ese alineamiento que en casa, en Cuartel Quinto, la política de desarrollo progresista no llega, es decir, ¿se pudo dar ese debate o no? Mira, a ver, nosotros no tenemos, viste, una relación de debate político constructivo con esos grupos, sinceramente, con algunos, ¿no? Es decir, por ahí tenemos algún vínculo, algún contacto formal, institucional, pero la verdad que los grupos políticos institucionales que tienen historia de haber nacido en Cuartel Quinto, hoy por hoy están más disciplinados respecto de no levantar la voz con respecto a situaciones que afectan a los vecinos y a mostrar buena conducta para que no lo dejen afuera de los espacios de disputa de candidaturas y de espacios adentro del mismo Estado. Lamentablemente así reaccionaron cuando fue el episodio este de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y después, con posterioridad, contra esta cuestión del parque industrial ecológico. Nosotros, nuevamente, ahí, viste, investigamos por internet y por consultas a ver qué consiste ese proyecto que habla del desarrollo local. Y nos llamó mucho la atención que si en la letra del proyecto habla de fuentes de trabajo, de desarrollo local, no hay ninguna instancia prevista para la voz de los vecinos, ni de las escuelas, ni de los centros de salud, ni de las organizaciones sociales de la localidad. Entonces, yo, frente a ese dato, yo creo que todo tipo de militancia tendríamos que ser una sola voz denunciando eso. Y bueno, esa no fue la realidad. Uh-huh. Así que hoy por hoy desconozco por dónde pasa el análisis político que hacen esos grupos, pero seguramente por escuchar a los vecinos no pasa. Y lo que están desarrollando en La Huella, ¿tiene algún espacio de discusión política o tiene que ver, por supuesto, con las apuestas que cada grupo que integra ese espacio realiza como lo ha hecho durante los últimos años? Quiero decir, la política no es hoy la política para discutir, para debatir. No está en el centro de la escena como debería estar en función de lo que vos describís que el gobierno municipal aplica como políticas hacia Cuartel Quinto, que es un reservorio de... Porque es eso, cuando lo que ustedes han pretendido, y te digo, Cuartel Quinto es una localidad con fuerte presencia de organizaciones sociales. El Colmenar fue un ejemplo de lucha cuando nacía el neoliberalismo en los 90. Hoy no existe. Sí, entonces, me parece que eso es mucho más que un símbolo, es parte de este tiempo. El Colmenar ya no existe. Existe la Perlita. Sí, la línea del Colmenar ya no existe. Claro. Entonces, pero mira, hay distintos niveles de debate. En La Huella convivimos una serie de organizaciones populares y tenemos espacios de reflexión compartida, de análisis, pero es un conjunto de experiencias que en lo electoral a veces tenemos miradas diferentes. Lo que sí te puedo decir que hay una situación que nos afecta a todas las organizaciones populares, sí, incluyendo al Colmenar, y es que estamos intentando sobrevivir en un marco en el cual el protagonismo popular en el territorio a partir de iniciativas de economía social se hace efectivamente muy difícil. Algunos lo atribuyen más a la impericia del gobierno municipal, otros por ahí decimos que tampoco el gobierno nacional está muy interesado en un modelo económico que se base en la participación popular en el territorio, pero lo cierto es que estamos todos afectados por la misma problemática y cada organización intentando desarrollar su trabajo como puede. La situación está efectivamente muy difícil en el terreno de sustentar experiencias organizativas comunitarias. Cuando se produjo esto de la planta de tratamiento o la tasa de derecho de volcado, dirigentes y compañeros y compañeras y hasta militantes de Cuartel Quinto que hoy tienen algún peso institucional le restaron importancia, volumen y masividad a la convocatoria que hicieron ustedes en los barrios para llevar allí a los vecinos la información. ¿Y eso en dónde lo enmarcamos? Si la mirada que hay sobre el Cuartel Quinto objetiva es la que vos expresás, pero no porque la exprese Balan, sino porque hoy los resultados son esos, ¿no? Ya no es una cuestión de los personajes que hablan o de las personalidades que hablan, sino de una cuestión objetiva, es decir, palpable, tangible. No, es cierto. En ese momento tuvimos algunas declaraciones desubicadas de distintos referentes de ese espacio. Y bueno, pasado el tiempo, lo que uno ve es que efectivamente lo que le molestó a esos sectores es que empezaba a surgir un polo de opinión y de práctica política que no estaba, que no tenía audiencia de duda respecto del intendente. Y bueno, eso la verdad que los puso muy nerviosos y dijeron realmente cosas muy irrespetuosas respecto de la vocación de Cuartel Quinto, en realidad. Uh-huh. Hoy esos sectores están jugando por ahí electoralmente en lugares teóricamente diferentes. Sí. Pero lo que sí creo yo que mostraron es que si nosotros queremos que en Cuartel Quinto haya un proceso político que tenga que ver con el empoderamiento de la gente, con la organización social, con la cuestión de los consejos de la comunidad, con el proyecto del presupuesto participativo y de otro modelo de desarrollo con participación de los vecinos, va a haber que construirlo por otro lado. Ya no podemos delegarlo en esos representantes institucionales que hoy están más preocupados en conservar sus espacios de poder que en cambiar la realidad de nuestra localidad. Eduardo, así que nosotros ya... Sí. Ya estamos pensando para el año 2014 en realizar el segundo congreso social y político del Cuartel Quinto para poder discutir cómo se genera en nuestra localidad los consejos de la comunidad y cómo vamos diseñando y llevando adelante un proyecto de desarrollo para Cuartel Quinto que realmente tenga en cuenta los problemas de nuestra gente ahí en los barrios. Hoy tenemos el doble de basurales a cielo abierto, ahora con la lluvia un montón de accesos a escuela que están inundados, en fin. Es una situación de abandono muy importante en donde aquella hipótesis de que hay sectores de Moreno que quisieran que Cuartel Quinto fuera parte de José C. Paz casi que tiene cada vez más asidero, ¿no? Es realmente una, parece una voluntad de abandono de Cuartel Quinto. Déjame hacerte la consulta que partió de una discusión que no fue tal, es decir, la discusión sobre la tasa de derecho de volcado que habilita la planta se produce una vez que se vota en el Consejo Deliberante sin mayor explicación, ¿verdad? Y ahí lo que se sostuvo, se mantuvo y además se promocionó, es que ante la falta de obra pública, lo que podía obtenerse de esa planta era el cascote para reparar, si me permitís el término, las calles, hasta tanto existan recursos que se haga, que hagan posible los asfaltos. Entonces, se vendió muy bien el tema del cascote. Yo quiero saber si en Cuartel Quinto se encascotan las calles y si los vecinos están por lo menos de acuerdo que esta es una medida paliativa. Hola, hola. Ahí te escucho, te escucho mejor. A ver, Eduardo. Sí, no hubo ahí ningún cambio en relación a la obra pública. Por ahí el ejemplo personal. Yo vivo en la calle París y en el corazón Cuartel Quinto y nosotros pasa el nuevo barrio, el nuevo asentamiento. Va en tren, Eduardo, por eso. Hasta acá veníamos bien con la comunicación. Y en el Sarmiento se pierde. Bueno, no cambió mucho, decía Eduardo Balán. La política más avanzada, que tiene un título que va a quedar para la historia, un título aportado por Mariano Hues, que está para sacar a los barrios del barro a través del cascote. Y esto no pasó hace mucho tiempo y la intención de charlar con Balán y con el objetivo de quienes escuchan el programa y que tuvieron por lo menos una inquietud y una preocupación sobre aquella tasa que fue votada, y para que funcione esa tasa se debe construir una planta, porque así quedó redactada la ordenanza después de las modificaciones introducidas por el concejal del PRO, Néstor Joao, que acompañó la iniciativa. Es que tenemos 120 días, para entender cómo es el nuevo esquema, diseño, sistema de la recolección de residuos domiciliarios. Son 120 días, en plena campaña electoral. Los partidos estarán más abocados a lo electoral y nosotros estaremos interesados en que ustedes sepan que hay 120 días para definir un nuevo sistema de recolección de basura. Y esto le estoy transmitiendo a Balán, que lo recuperamos nuevamente. Si aquello tenía que ver con los basurales a cielo abierto, por lo tanto la no prestación de un servicio de una empresa que se lleva cifras millonarias para lo que es el presupuesto municipal, en 6 años el nuevo pliego que envió Mariano Hues al Consejo Deliberante establece que en 6 años los morenenses vamos a pagar 640 millones de pesos. Escuchaste bien, 640 millones de pesos. Es decir que para el primer año, el año 2014, la empresa o las empresas que se hagan del servicio, porque está dividido en 3 áreas, esto, y tiene que haber un área pública, pero vamos a pagar los morenenses 140 millones de pesos. Y lo que estamos haciendo nosotros es, informando por esta vía, y por eso lo llamé a Balán, para que ellos tomen como insumo que arribó al Consejo Deliberante el pliego de licitación para convocar a 2 empresas, entiendo, privadas, para que presten el servicio. Son 140 millones de pesos. De este año al año que viene, el incremento en el presupuesto de la basura es casi 55 millones de pesos. Eso quería comunicarles a los oyentes e informarle a Eduardo Balán, que fueron ellos que tomaron en su momento allá en Cuartel Quinto esta locura de la basura como un negocio, pero sin participación, que puede serlo. La verdad que yo no tengo mayores elementos para decirlo, pero así, sin control o descontrolado, no puede asegurar una mejor calidad de vida para los vecinos. Bueno, eso te quería comentar, Eduardo, ¿eh? Sí, algo te vamos siguiendo y sabíamos que estaba por brindarse esa información. Bueno, te había preguntado las cascotes, si vos ves que se encascotan las calles ahí en Cuartel Quinto y los vecinos están tan felices. No, es decir, de cada tanto hay algún tipo de de actividad de mejorado de algún sector, pero no, te diría que no es trascendente, no es importante. Y además hay un dato por ahí que sería más digamos, una forma mejor de encarar todo el tema, que tiene que ver con la posibilidad que existe en nuestra localidad de generar un ámbito más participativo para planificar la obra pública, el desarrollo, algo que nos dé una visión respecto de toda la localidad. Yo no tengo duda de que en ese sentido el municipio tiene otra idea de cómo gestionar esto, y creo que va generando por ahí pequeñas actividades, pequeñas acciones, como para, en todo caso, mostrar algún tipo de contacto con la realidad de Cuartel Quinto, pero mientras se hace esas pequeñas acciones de maquillaje, lo que va creciendo en forma geométrica día a día son situaciones de abandono respecto de nuestra realidad más cotidiana en lo que es el tránsito de la gente, la atención de la salud, la problemática de sanitaria que tiene que ver con que el medio ambiente en el que vivimos está cada vez más jodido, ¿no? Yo lo que estaba contando cuando se cortó la comunicación es que yo ya tengo en la esquina de mi casa el doble de... Tengo un basural a cielo abierto de más o menos media manzana de superficie. Uh-huh. Y veo que tiene actividad todo el tiempo. Ya se generó todo el circuito de que vienen los carritos, vuelcan. Cada tanto pasa un camión municipal, te estoy hablando de una vez por mes, y se lleva una porción de los residuos que ahí se vuelcan. Y después cada lluvia importante como la de estos días, todo eso se complica más todavía, ¿no? Así que, no, en ese sentido, el supuesto escenario que íbamos a tener de mejorada nuestras calles, no, la verdad que no sucedió. Muy bien, Eduardo, te agradezco mucho la comunicación, te mando un abrazo y, bueno, estén atentos y sepan allí para que puedas comunicarle a los vecinos de Cuartel Quinto. No llegamos hasta allá con la señal de la radio, que ya está el pliego de licitación por el servicio de recolección de basura domiciliaria, ¿sí? Sí, vamos a tomar esa información que nos das, vamos a tratar de transmitirla también seriamente por el espacio ahí de comunicación comunitaria que tenemos, la Posta TV, y probablemente también generemos alguna actividad de debate vecinal sobre ese tema, ¿no? Muy bien, un abrazo, Eduardo, buen viaje. Gracias, Rubén, un abrazo. Bueno, allí pasaba Eduardo Balán, ¿sí? Cuartel Quinto, esto que decía es parte del paisaje. Que Cuartel Quinto se parezca más a José C. Paz o se anexe a José C. Paz, que sea una localidad de Moreno. Vamos a un separador y buscamos el cierre del programa porque hay una noticia que la vamos a trabajar el día lunes y tiene que ver con una decisión de la gestión Scioli. Scioli que dijo en un discurso, bueno, en un acto en la Casa de Gobierno, que él siempre fue parte del modelo. ¿Se es parte o no se es parte? No es que está medio embarazado. ¿Está embarazado? Está embarazado. Dijo así, Scioli, si lo escuché ayer. Realmente son increíbles. Si hay a un dirigente que lo cachetearon, y a él les gusta, porque en la victimización Scioli entiende que el 2015 puede ser su año para ser presidente. Entonces dejaría ser la esperanza blanca, como buen boxeador, del grupo Clarín para ser la esperanza blanca del kirchnerismo, Scioli. En cada acto de Insaurralde está Scioli. ¿Sabes por qué? Porque Scioli mide bien. Por eso. Y hablan de cuestiones de estructura y profundización. Yo lo dije, que la cuestión en los frentes y la degradación está en todos los frentes. Por lo que se dijo anteriormente, por lo que se sostuvo hasta ayer. Bueno, Scioli tomó una medida que te la voy a contar, voy a leer un sitio de internet en donde aparece una decisión ejecutiva de Scioli, y el lunes vamos a ampliar porque esta decisión puede tener impacto en los contribuyentes o en los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Y vas a ver por qué. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Quienes viajamos en algún momento a La Plata y agarramos la autopista, nos damos cuenta que el mantenimiento es inexistente. Inclusive podemos hacer una comparación en ruta de lo que es el mantenimiento de Autopista del Oeste respecto al mantenimiento que no hacía la firma Coviares. El oportunismo siempre va a estar al alcance de cualquier ejecutivo, siempre. Scioli propuso el año pasado, y fue acompañado esto por el vicegobernador Mariotto, adversario y enemigo por momentos de Scioli, un hombre que fue en la misma lista de Scioli, puesto allí por Cristina Fernández en la elección del año 2011, el vicegobernador Mariotto, acompañaron la iniciativa que luego de 20 años llegaba a las cámaras, que era el famoso revalúo inmobiliario rural, imprescindible. Luego de la aprobación en diputados y en el Senado, con los acontecimientos en donde los ruralistas quisieron avanzar sobre ese terreno y las huestes de la Cámpora dieron una batalla infernal repudiando y repeliendo el ataque, salió un proyecto que envió el Ejecutivo. El Ejecutivo, porque tiene la facultad de hacerlo, estableció excepciones. Algunas de las excepciones se produjeron por acontecimientos climáticos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires que llevaron a declarar en algunas regiones la emergencia hídrica. Eso no alcanzó. ¿Pero qué se decía? Es un paso adelante. Y si se tiende a agravar a los sectores de la oligarquía ganadera, de la sociedad rural o de la federación agraria, ¿por qué no decir que es un avance? Y el avance lo propuso Scioli. Ahora van a decir que es un gran avance, y de hecho cuando se toman estas medidas que te voy a leer ahora, calzan justo en el relato. Son imposibles de rebatir las medidas, porque es algo por lo que siempre se pelea. Que el gobierno se haga cargo de lo que es público. Scioli dispuso la rescisión unilateral del contrato con la firma Coviares para la explotación de la autopista La Plata-Buenos Aires y creó una empresa estatal que, desde la hora cero de hoy, se hizo cargo de la administración, el funcionamiento y el manejo integral de la autovía. Tras concluir en la mañana de ayer los pasos formales necesarios para poner en práctica esto que te estoy contando, la gobernación le comunicó formalmente la decisión a Coviares a las 3 de la tarde de ayer, indicándole a la empresa que a las 10 de la noche de ayer iba a tomar posesión de las instalaciones y bienes de la empresa. Tendrían que haber sacado fotos porque finalmente recuperamos lo que el mercado tenía. La virtual estatización de la explotación de la autopista fue dispuesta a través de dos decretos que el gobernador Scioli firmó en las últimas horas. Uno es el 409, que dispone la creación de la empresa Autopistas de Buenos Aires, sociedad anónima, una sociedad anónima, sociedad anónima. Este es el modelo, en la que el 93% de las acciones pertenecen al Estado provincial. Siendo una sociedad anónima, no se puede auditar como si fuera una empresa del Estado. ¿Sí? Si fuera una empresa estatal, bajo control estatal, se hacen todas las auditorías pertinentes. Siendo la figura de sociedad anónima, eso no es tan simple. Está hecho para que todas las auditorías no puedan ser realizadas. Lo mismo sucede con YPF. El 7% restante pertenecerá a los actuales trabajadores de la autopista a través de los sindicatos que los representan en cada rama laboral, uno de los cuales, el de empleados de cabinas de peaje, es conducido por Facundo Moyano. uno de los hijos de la CGT disidente, de Hugo Moyano. ¿Sí? 93% del Estado provincial, 7% de los trabajadores. Allí está el gremio de Facundo Moyano capturando ese porcentaje. En la norma se establece que AUBASA, así se llama la empresa, se hará cargo de la administración, el mantenimiento y las inversiones necesarias para la expansión de la autovía. Mediante el otro decreto, el 419, se declaró el estado de emergencia vial para la autopista, se rescindió la concesión de la explotación de Coviares, se puso en manos de AUBASA el manejo de la autovía y se dispuso el traspaso de los trabajadores de la empresa privada a la estatal creada con este fin. Según informó el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, de Alejandro Arlía, el gobierno de Scioli tomó estas medidas luego de que numerosas auditorías y diversas actas de constatación notarial evidenciaron múltiples y repetidos incumplimientos al contrato vigente por parte de la concesionaria que impiden las garantías que debe prestar todo servicio público. Se han verificado graves incumplimientos de la concesionaria en la prestación del servicio, falta de ejecución de obras, irregularidades en los estados contables y en la situación patrimonial y financiera de la empresa, y la existencia de animales sueltos, entre otras causas. Todas afectan severamente a la ejecución del servicio en condiciones adecuadas a las necesidades de los usuarios y a su seguridad, señaló Arlía. En suma, la autopista está en virtual estado de abandono de parte de la concesionaria, algo que es así, para luego precisar que entre las obras incumplidas o demoradas están la construcción del tercer y cuarto carril entre Hudson y Dock Sud, obra fundamental para el descongestionamiento que soportan a diario los usuarios de la autopista, al igual que las bajadas a Villa Elisa y Avenida 520. Esta es la información. Scioli le dijo a Coviares, que tenía la concesión, usted se va, porque incumplió. Yo te dejo la inquietud, más que darte la respuesta, si la rescisión del contrato la tenía que hacer el gobierno provincial o el gobierno nacional. Si era el gobierno nacional y lo hace Scioli, ¿no se abre una instancia jurídica a favor de una empresa incumplidora para ejecutar no a Scioli, sino a los bonaerenses? Esto que estoy leyendo se trató el año pasado en Diputados. Y yo no puedo dejar de señalar que si hay algo que carece Scioli es de dinero, además de capacidad de gestión. Además de que no tiene capacidad de gestión, le falta dinero. Y esa suma infernal que deja un peaje, ¿irá para las obras que necesita la autopista Buenos Aires-La Plata o para cubrir gastos corrientes que necesita Scioli? Además de la noticia, uno tiene que preguntarse el impacto, la importancia, las consecuencias y los resultados. Y además, dejar instalada esta pregunta. ¿Quién debía rescindir el contrato? ¿La provincia o Nación? El lunes me comprometo a explicarlo con elementos técnicos, administrativos y con notas que vamos a realizar respecto de esta medida progresista del gobernador Scioli, que siempre estuvo dentro del modelo. Y en esto tengo que ser sincero con ustedes. Nunca tuve dudas. Nos vamos, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy. Cintia Medina, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, quienes habla, Rubén Bustamante. Gracias por estar ahí. Tengan buen fin de semana. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.